noche oscura donde arderé. Las vigas de esta casa que aún sigue en pie. Me beberé tu sangre y pondré tu piel. Escribiré tu nombre en cada pared. No fue cosa de un día, ni dos, ni tres. Como el tigre a su presa te acorralé. Porque hueles a hierba, porque sabes a selva. Porque alguien rompió el molde, no hay nada igual. Porque hueles a tierra, porque sabes a hembra. Cuando nadie nos vea, sube al desván. Cuando nadie nos vea, sube al desván. El tiempo solo pasa en quien no te ve. Quien duerme a tu costado pierde la fe de que otra vida exista que pueda ser. Mejor que recorrerte al amanecer. Y aunque las cosas vengan a contrapié, siempre inventamos fuerza para crecer. Porque hueles a hierba, porque sabes a selva. Porque alguien rompió el molde, no hay nada igual. Porque hueles a tierra, porque sabes a hembra. Cuando nadie nos vea, sube al desván. Cuando nadie nos vea, sube al desván. Porque hueles a hierba, porque sabes a selva. Porque alguien rompió el molde, no hay nada igual. Porque hueles a tierra, porque sabes a hembra. Cuando nadie nos vea, sube al desván. Cuando nadie nos vea, sube al desván.